hablado con los legisladores, porque no vale poner en riesgo la salud cuando la votación se iba a perder igual. Porque ya tenían el voto de Niven, que se hizo el guapo, y después lo llamó Cornejo, el mismo que hoy milita con Demarchi. Lo llamó Cornejo y volvió diciendo que votaba a favor. Miren, nosotros queremos diálogo y acuerdo con los docentes en serio. Una directora general de escuela que sea docente de educación pública. Un nuevo consejo educativo con los docentes adentro y con distintos sectores adentro. Un nuevo gobierno que no considere a los docentes un enemigo, que no considere que los empleos públicos son vagos, como le dijo Omar Demarchi y Alfredo Cornejo, que recupere el diálogo, que nos escuchemos. Un gobierno donde ver un guardapolvo blanco sea un honor y no una acusación o una estigmatización. Eso crearon Alfredo Cornejo, Omar Demarchi. Eso vamos a hacer los mendocinos y lo vamos a cambiar. Muchas gracias, presidente.